Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil mañana, que sigue realmente espectacular, súper, súper disfrutable. Y esta noche vamos a disfrutar también, porque a partir de hoy se inauguran los conciertos Tinker. ¿Qué son los conciertos Tinker? Bueno, es una forma de disfrutar encuentros con la música nacional. Y es una forma de estar juntos mientras estemos lejos, dice el eslogan de allí de Tinker. Y para hablar de este tema y para invitarlos a todos, vamos a hablar con Gerardo Grieco, que está en línea, a quien le damos la bienvenida. Agradecemos el tiempo y queremos que nos cuentes detalles, Gerardo, justamente de lo que van a ser estos conciertos. Karina, buen día, muchas gracias por la invitación y por este momento de comentar este evento. Estamos súper felices y al mismo tiempo nerviosos, como si tuviéramos un evento de 10.000 personas, así como si estuviera el Antel Arena lleno. Ahora mismo está César Lamstein preparando todo para la parte técnica, para que esta noche, a las 10 de la noche, inauguramos este ciclo de conciertos Tinker, nada menos que con Luciano Superviel. Para responder a tu pregunta, que es, bueno, primero te tengo que decir, Tinker es un concepto, es una palabra muy utilizada en la ciencia, es aquello que se hace investigando y combinando cosas que aparentemente no se combinan hasta descubrir algo nuevo. Por eso los científicos lo usan mucho, los artistas lo usan también a veces, es esa voluntad creadora, esa firme voluntad innovadora, y para nosotros nos encantó tanto el concepto que a nuestra agencia le pusimos Tinker. Nosotros tenemos nuestra empresa se llama Tinker, es una agencia de comunicación y gestión cultural, y hacemos eventos, hacemos espectáculos, hacemos publicidad, hacemos comunicación institucional, y que en este caso teníamos, yo hace 30 años que empecé a trabajar en gestión cultural con Eduardo Darnoyans, con el DAM, ¿no? Y sabés que cuando vi a Luciano Superviel hace unos años en la Zabala Muniz inaugurar su carrera solista, él agarró un vinilo viejo del Darno y puso Canción de Muchacho y empezó a acompañarlo al piano, y después arriba de eso desarrolló una música nueva. Y eso es lo más Tinker que hay, esa combinación de cosas viejas nuevas, de traer recuerdos, de traer músicas. Entonces es un gran honor, después de que di toda esta vuelta, inaugurar estos conciertos Tinker, nada menos que con Luciano Superviel, esta noche. Eso nos llena de felicidad. Este proyecto fue premiado por ANI, eso es lo que nos dio la Agencia Nacional de Innovación, nos dio un impulso de seguir esta búsqueda, y de alguna manera estamos buscando esto, recrear, vos ahí lo decías, cuando estamos ahora con estos distanciamientos físicos, estamos invitando a juntos al mismo tiempo, ahora desde todo el mundo, a celebrar la música, a celebrar a nuestros artistas, a celebrar que estamos juntos, aplaudimos por redes sociales, y es una manera también de cuidar a nuestros artistas y a nuestros músicos, de generar trabajo, pero de cuidar, de que tengan un espacio de cuidado, esas cuatro cámaras con una técnica muy, muy, muy cuidada. Trabajamos siempre con César Lamstein, de director técnico, que nos da un ingeniero de sonido muy reconocido en Uruguay y en el mundo, y eso nos da la garantía de calidad que tiene, los cuidados que tiene que tener también todo espectáculo artístico. Gerardo, lo que no dijimos justamente, la particularidad, que no adelantamos, la particularidad de estos conciertos Tinker, que se van a estar dando a través de redes sociales, Facebook e Instagram. Sí. Por lo que, como decíamos, Facebook Live, sí, efectivamente. También salen por Montevideo Portal y alguna plataforma más que que se ha sumado la página web del Canal 10, estamos invitando a algunas otras instituciones, pero es libre, es decir, un amigo justo hoy de mañana temprano me desperté con un mensaje de un amigo que está en Madrid diciéndome qué bueno que, oye tío, esta noche voy a hacer el concierto de Luciano. Eso me llenó de emoción, ¿no? A pesar de la diferencia horaria y todo lo demás. Claro. Gerardo, se abre con Luciano y ¿qué sigue en la grilla? Esta noche es Luciano Supervial, que de paso, también te digo, estrena una música, un tema nuevo que compuso para muy, muy sentido, es conmovedor. Esta noche Luciano, el viernes que viene va Florencia Núñez, el otro viernes va Malena Musala y el otro viernes va el gran Hugo Fattoruso con su dúo Ja, el dúo que hace con Albana, con su pareja. Y hasta ahí vamos, ese es el mes de mayo. Después estamos buscando ahora financiación para seguir este proyecto. Soñamos con que sea Tinker, ¿no? Con que en el trayecto vamos a tratar de ir descubriendo la energía de la música en vivo y un nuevo formato, y esperamos que después siga hasta fin de año y que siga para adelante, para cuidar a nuestros artistas, para generarles trabajo y para tener esa invitación a juntarnos virtualmente a celebrar la música. Bien, vamos a dar participación a Jorge y Ricardo desde estudios, Gerardo. Sí, buen día. Dale. Gerardo. Buen día, Jorge. ¿Todo esto se genera siempre desde un mismo lugar físico o el lugar donde se hace, digamos, la puesta en escena va variando? Este mes de mayo estamos en el medio de esta cuarentena y están prohibidos los espectáculos públicos, digamos así. Se generan del estudio o del living de cada artista. Ah, bien, es decir, bien. Vamos del living de cada artista al living o a donde sea que estés en cualquier parte del mundo. Nuestra intención última, después que se habiliten los espectáculos públicos, es terminar teniendo como un living Tinker en donde se haga el concierto en vivo con un público muy restringido, muy reducido, para 15 o 20 personas, pero para tener esa energía del ritual del espectáculo, ¿no? Bien, y vamos a repetirle streaming, nuestro norte es este. Vamos a ver si llegamos vivos hasta ahí, ¿no? Para decirlo así, si logramos financiarlo, porque esto es como una búsqueda muy innovadora de encontrar formatos nuevos. Bien, pero para que le sea. Este mes de mayo va a ser desde la casa de cada artista. Bien. Perdón. Para que le quede claro al oyente, explicarle cómo accede a la imagen, al sonido, qué día, a qué hora, cómo es. Bien, es esta noche a las 10 de la noche en Facebook buscan o ponen en Google concierto Tinker, sí. Y ahí van a llegar al Facebook Live, uh-huh. O si no lo buscan en Montevideo Portal o en la web de Canal 10. Pero es muy fácil para nosotros que somos un poquito analógicos, es poner conciertos Tinker en Facebook y te va a aparecer el Facebook Live, o si no lo vas googleando que vas a llegar con cierta facilidad. Bien, gracias, éxitos. Muchas gracias, Jorge. Los esperamos esta noche, ¿no? Gracias, gracias. Muy amable. A los amigos de Maldonado. Muy amable. Qué lindo día para estar en Maldonado. Bien, Gerardo, muchísimas gracias por el contacto y ya disfrutaremos entonces, como lo dice el eslogan, una forma de estar juntos mientras estemos lejos. Un abrazo. Un abrazo grande a ustedes, muchas gracias y nos vemos esta noche. Exacto. Chau, chau. Nos despedimos, Jorge, Ricardo, vale. Volvemos en un ratito. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.